La persiana. Ventilando la semana. Bien, continuamos en La Persiana de este viernes 29 de septiembre. La revolución tecnocientífica no solo ocurre en los laboratorios, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas de investigación y desarrollo, sino también en las películas, las consolas de videojuego y en los medios de comunicación. A principios de este año, OpenAI lanzó una nueva versión del ChatGPT que perfecciona funciones de comprensión a través del lenguaje multimodal en su versión GPT-4. A partir de la competencia en la industria desarrolladora que este lanzamiento generó, el 22 de marzo se publicó una carta abierta con más de 100.000 adhesiones, entre los que se encuentran integrantes de asociaciones civiles, organizaciones científicas, académicas y desarrolladores. La carta solicita la detención en la investigación en inteligencia artificial, específicamente de aquellas que funcionan como modelos de cajas negras, como el reciente GPT-4. Este mensaje despertó polémicas a nivel mundial entre quienes tienen visiones apocalípticas del uso de la inteligencia artificial y quienes dicen que existe una estrategia económica y una intención política sobre estas profecías sensacionalistas. A su vez, estas están también los posicionamientos al respecto de las problemáticas inmediatas que puede generar el uso cotidiano de la inteligencia artificial, como son sesgos racistas, sexistas, capacitistas y coloniales que reproducen estas cajas negras. Bien, y para pensar, intercambiar y conversar sobre este tema, es que estamos en contacto telefónico con Nigel Machini. Él es docente de filosofía, magíster en neuropsicología y educación y doctorando en psicología. Bienvenido, Nigel. Muchas gracias por tu ratito para La Persiana. Hola, Vale. Hola, Seba. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Bien, buenísimo. Nigel, para comenzar, a grandes rasgos, nosotros que no sabemos mucho sobre este tema, ¿nos puedes explicar cómo podemos definir básicamente qué es la inteligencia artificial y además qué son los modelos de cajas negras? Sí, buenísimo. Mira, es un tema que es como muy, muy grande y muy amplio, y me parece que está bueno darle una vueltita como para entender bien de qué estamos discutiendo, porque hay como distintas líneas de discusión. Bien. Así, la definición como de diccionario. Bueno, primera cosa interesante es que inteligencia artificial no tiene todavía en el diccionario de la RAE una entrada independiente, sino que aparece solo en inteligencia. Y bueno, esto probablemente cambie dentro de poquito. Y ahí la definición que aparece es como una disciplina científica que se ocupa justamente de crear programas informáticos que ejecutan, que llevan a cabo operaciones comparables a las que realiza la mente humana. O sea, la definición así de diccionario es que la inteligencia artificial es una disciplina científica, parte de las ciencias de la computación, de las ciencias cognitivas. Pero ahora, en la realidad, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, se hablan de distintas cosas y me gustaría por ahí que demos una vueltita por eso. Porque fue cambiando, ¿no? Ustedes seguramente noten, como yo, que a lo largo de estos últimos años el término inteligencia artificial fue cambiando. Al principio, digamos, en el uso popular, inteligencia artificial, cosa de película, ¿no? De ciencia ficción, robots, ¿no? Computadoras que piensan, 2001, ese tipo de cuestiones. Sí, que por lo general nos terminan matando, ¿no? ¿Que no terminan qué, perdón? Que por lo general nos terminan matando en las películas, esas inteligencias. Nos terminan matando, sí, totalmente. Que ojo, ¿no? Hay mucha gente que ahora lo propone como que estamos en ese momento, ¿no? Que estamos en ese futuro. Ahora, mientras estaba todo ese imaginario colectivo, que sigue estando, por supuesto, también estaba con el uso más restringido específicamente para esta disciplina que desde los años 40 hasta acá ha venido funcionando como una disciplina súper pujante. Y si bien ahora vemos, y por ahí nos sorprendemos un montón con estos modelos que imitan el lenguaje natural, esto en realidad es un proyecto que ya tiene varios años. Yo les quería mencionar un ejemplo como para ver la diferencia de un chatbot que se hizo en el año 66, que se llamaba Elisa, que Elisa era una psicóloga robot, digamos, con la que vos podías conversar. Entonces, Elisa, tal como para explicar un poquito cómo funcionaba y ver la diferencia, Elisa te preguntaba, ¿de qué querés hablar? Y ahí vos le dabas una respuesta. No sé, ¿qué conversarían con una psicóloga robot? Una palabrita, una cosita para decirle. Ansiedad. Ansiedad, claro. Por eso decías, Elisa, lo que me pasa es que estoy muy ansiosa, ¿no? Entonces, Elisa lo que tenía era una lista de palabras donde aparecían, por ejemplo, emociones. Y aparecían también, por ejemplo, temas, ¿no? Entonces decía, tengo mucha ansiedad acerca de mi familia. Y Elisa detectaba, está hablando de ansiedad y está hablando de familia. Y te preguntaba cosas como, ¿podrías detallar un poco más acerca de tu ansiedad? Ahora, lo que tenía Elisa era que estaba basada en reglas. Había un programador, un grupo de programadores y programadoras que habían escrito todo el código. Todo estaba preespecificado. Yo creo que ponele hace unos 10, 15 años, en el lenguaje cotidiano, digamos, empezamos a hablar de inteligencia artificial para referirnos más a un tipo específico de algoritmos, que son estos algoritmos que aprenden por sí mismos, digamos, que no están completamente programados a priori. Palabras que suenan por ahí son, por ejemplo, machine learning, o aprendizaje automático, o aprendizaje de máquina. Y como tipos particulares, deep learning, redes neurales. Es esta idea que también tiene muchos años, ya desde los años 40 estaba la idea a la vuelta, de que se puede hacer un algoritmo que sea como un niño, ¿no? Esta idea la trajo Alan Turing, que es como a veces se dice el padre de la inteligencia artificial, que por ahí lo que había que crear era un algoritmo que fuera como un niño, que tuviera esta capacidad de aprender. Y bueno, todo esto sonó mucho. Seguramente se acuerda todo el mundo, por ejemplo, con la elección de Trump y todo ese tipo de asuntos, donde se usaban estos modelos predictivos para entender a las personas a partir de sus datos, grandes cantidades de datos, y hacer cosas como, por ejemplo, mandar publicidad muy direccionada. Esta, como les digo, es una idea que tiene muchos años, pero que hace muy poquito que se puede implementar. Por dos cosas que convergen, el aumento del poder computacional, las computadoras son cada vez más y más potentes, y a su vez la disponibilidad de datos, ¿no? Estamos en un momento donde hay un montón. De estos algoritmos particularmente, estos que se llaman de deep learning y redes neurales, es que ahora cambió de vuelta el uso de la palabra inteligencia artificial, porque ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y casi siempre lo usamos para hablar de inteligencia artificial generativa, que son aplicaciones particulares de estos modelos que generan contenidos originales a partir de los datos. Ejemplo súper conocido, ChatGPT, también está la versión de Google que se llama Bard, y hay otros modelos que son libres, eso también es interesante, por ahí la gente no lo sabe tanto. Hay por ejemplo uno que se llama Llama o Llama en realidad, y otro que se llama Claude. Que son libres, son software de código abierto. También, por ejemplo, hay otros que generan imágenes, que eso es bastante, también bastante conocido y ha generado todo un revuelo en el mundo del arte. Yo quería, si a ustedes les parece bien, hacer como una distinción chiquitita para saber, porque acá hay como muchos problemas a la vez. Algunos son como más vinculados con esto apocalíptico de los robots que nos matan, que nos dominan. Y otras tienen más que ver con el corto plazo. Hay una distinción que está siempre a la vuelta, que es entre inteligencia artificial específica, que son estos sistemas que ejecutan tareas inteligentes, que procesan datos, pero que lo hacen en un área específica. Por ejemplo, ChatGPT en este momento es totalmente específico, lo único que hace es hablar. Hay otros que generan imágenes, hay otros que predicen, yo qué sé, movimientos en el mercado, pero son específicos, hacen una sola cosita. Después está la otra discusión, que por ahí es un poco más grande, que es la de una posible inteligencia artificial general, una que pueda de alguna manera ejecutar todas las tareas humanas e incluso. Y esta es una idea muy asociada con el filósofo Nick Bostrom, que es inglés, la idea de una superinteligencia, la posibilidad de que estos sistemas, en un futuro no demasiado lejano, puedan superar nuestras capacidades cognitivas. Esos son temas, inteligencia general y superinteligencia, que se discuten mucho en el ámbito más como macro. Incluso se habla de cuestiones de riesgo existencial y ese tipo de cuestiones. Ahora, la cuestión de, que creo que es lo que vamos a hablar mucho hoy, de los sesgos, en realidad no es una cosa a futuro, es una cosa de lo que ya, o sea, que está vinculada con lo que está sucediendo en este momento, con el tipo de inteligencia artificial que ahora existe y que está funcionando en muchísimos sistemas. Para, te hago una consulta antes porque me quedo pendiente. Sí, Entonces, ¿los sí. modelos de caja negra son estos predictivos? Claro, modelos de caja negra son porque estos algoritmos como machine learning, deep learning, etcétera, lo que hacen en realidad es un aprendizaje que es estadístico. Se le da enormes cantidades de datos, así simplificándolo un poquito, ¿no? Sí. Enormes cantidades de datos, y lo que hacen es crear muchas nuevas variables y conectar esas nuevas variables, pero todo ese proceso sucede dentro de una caja negra. Eso de la caja negra, que es una metáfora que viene, bueno, es bastante vieja, pero se popularizó mucho con los conductistas, de que uno sabe qué es lo que pone en la caja y sabe qué es lo que sale, y puede ver si lo que sale es predictivo, o sea, si tiene poder predictivo, pero lo que no sabe es exactamente cómo es que se realiza ese proceso. No sabe exactamente cuáles son las variables que está tomando en cuenta, cuáles son las variables que está creando, ni qué peso le está dando a cada una de esas variables. No sé, por ejemplo, si va a utilizar cuestiones vinculadas con raza, género, clase social, bueno, ¿cuál es el rol que están ocupando esas variables en el modelo? Lo cual es, por supuesto, súper complejo porque, bueno, se meten un montón de cuestiones éticas y políticas. Perfecto, entonces ahora sí capaz que retomemos eso, a partir de esos modelos de caja negra, ¿qué podemos decir de la reproducción de estos sesgos, digamos? ¿Cómo la inteligencia artificial, si lo hace, si en realidad lo que está haciendo es, bueno, este es un problema filosófico, me parece, además de político, ¿no? Y social, si lo que lo hace es sostenerlo, si lo que hace es como profundizar esos sesgos o esas discriminaciones, si lo que le hace es simplemente reproducirlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos Claro. sesgos racistas, sexistas y capacitistas y de clase, incluso en la inteligencia artificial? Claro. Sí, para mí eso es como súper importante tener presente que siempre todo sistema, toda tecnología, toda creación humana surge y se desarrolla en un contexto, ¿no? Y el contexto en el que estamos es un contexto que está lleno de sesgos, pero que está lleno de injusticias, digámoslo así. No aparece la tecnología en una sociedad utópica, sino que aparece en esta sociedad en la que estamos, donde hay muchas y muy variadas y que se intersectan injusticias. Entonces, un poquito como pensando eso. Voy a basarme mucho, por si a alguien le interesa mirarlo, en un articulito de una mujer que se llama Eirini Ntutsi, que lo publicó en 2020, que está muy, muy lindo. Que ella define el sesgo, como para saber exactamente de lo que hablamos, el sesgo en inteligencia artificial como la inclinación a favor o en contra de una persona o grupo, especialmente cuando ella es injusta, en una decisión que toma un sistema de inteligencia artificial. O sea, hablamos de un sistema de inteligencia artificial sesgado cuando toma decisiones que están a favor o en contra de un determinado grupo. Una cosa que, o sea, que es como lo paradójico en todo esto, es que cuando se piensa en usar tecnología para tomar decisiones, parece que se podría evitar los sesgos. Eso es una cuestión interesante. En realidad, las decisiones humanas están sesgadas, y esto se ha estudiado en prácticamente todas las áreas del comportamiento humano, que no somos imparciales. Tendemos, por ejemplo, a favorecer a las personas que se parecen a nosotros y tendemos a reproducir los prejuicios de nuestra propia época. Entonces, el tema es cómo estos sesgos humanos pueden meterse en estos sistemas que se supone que tendrían que ser menos sesgados. Bueno, hay como varios motivos. El primero es como el más evidente, que es que los datos son generados por humanos. O sea, los datos en a partir de los cuales se entrenan estos modelos son datos humanos, entonces naturalmente pueden reproducirlos y pueden incluso profundizarlos y aumentarlos. Ahora después capaz que vemos algunos ejemplitos. Pero lo importante es pensar eso, que en realidad los sesgos no es que estén per se en la máquina, sino que están en la sociedad. Esto, mucho más que ponernos a hablar acerca de la cuestión técnica, nos tendría que poner a hablar acerca de nuestras propias injusticias estructurales y nuestras instituciones. Creo grandes instituciones acá para pensar el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Donde determinadas personas y las experiencias de determinadas personas son, por un lado, invisibilizadas, y por otro lado, también son representadas de manera incorrecta, de manera inadecuada. Esto un poco interactúa con cuestiones un poco más técnicas, que tiene que ver con que estos algoritmos, justamente porque son algoritmos, porque funciona a nivel informático, es probable que en muchos casos, de alguna manera, privilegien los datos que son fáciles de cuantificar. Porque los seres humanos son súper complejos y hay datos nuestros, o hay variables nuestras, digamos, que son fáciles de cuantificar. Cosas como, por ejemplo, clase social, el lugar de la vivienda, el sexo biológico o el género, si se lo entiende de manera solo binaria. Bueno, es como muy sencillo, es uno o es el otro. Ahora, nosotros sabemos que la realidad es mucho más compleja. Bueno, una posibilidad es que estos sesgos se manifiesten por esta simplificación para de alguna manera facilitar el funcionamiento del algoritmo. Y por el otro lado también está la cuestión de la disponibilidad de los datos. Un ejemplo bien típico con esto es Twitter, o X ahora, ¿no? Twitter se utiliza muchísimo para estos datos, para estos algoritmos, perdón, para entrenarlos. Ahora, creo que estaremos todos de acuerdo que no es para nada una representación, digamos, muy fiel de la realidad lo que sucede en Twitter. Es una realidad. Hay ciertas personas que están sobre representadas y hay otras que están subrepresentadas. Y bueno, esto después, naturalmente, se manifiesta en los modelos. Van a haber algunas poblaciones que van a estar subrepresentadas. Su experiencia por ahí no va a quedar, no va a ser parte del modelo. Y bueno, va a haber otra que va a estar sobre representada y posiblemente también haya visiones inadecuadas de algunas de esas personas. Estás escuchando a Daniel Machini, docente en filosofía, magíster en neuropsicología y educación, doctorando en psicología. Consultarte sobre esto de los sesgos, ¿no? Y la producción de los mismos, capaz que más filosóficamente. ¿Siempre se producen de forma voluntaria o hay otras instancias? No, en realidad, esto es una cosa que es interesante que por ahí no se sabe. En todas estas grandes compañías, OpenAI, Google, bueno, todas las grandes que están desarrollando ahora, en realidad hay un intento, bueno, claro, no se puede nunca confiar en las grandes compañías, no, pero por lo menos de palabra hay un intento de reducir los sesgos, y hay toda una industria y hay especialistas intentando reducir los sesgos. El tema es que es muy complicado. Un ejemplo que me parece que es bien típico es, vos ponele que no querés incluir, pongamos una variable muy sensible, pongamos raza, ¿no? Que también sabemos que raza es una construcción social, pero bueno, simplifiquemos por esta para la conversación. Supongamos que vos la querés sacar y decís, bueno, mi modelo, tengo una base de datos donde está la raza de la persona o la raza asignada a la persona, pero como yo quiero que mi modelo sea un poco más justo, no quiero que tenga este sesgo, voy a sacar esta variable. El tema cuál es, es que entre todas las otras variables que hay, es posible que haya muchas otras que estén correlacionadas y que aunque vos voluntariamente saques esta variable, de alguna manera el modelo la reconstruya tomando en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo el lugar en el cual vivís. No sé si se entiende. Eso es lo que hace un poquito complicada la cuestión. Porque justamente como son de caja negra, saber exactamente qué es lo que está haciendo es muy difícil. Lo que sí se puede hacer, y se ha hecho, y ahora si quieren en un ratito podemos ver algunos ejemplos, es una vez que los algoritmos están funcionando, ver si realmente lo que está haciendo es justo o no. Sobre todo después de que ya están marchando, que se puede ver cuáles son sus resultados y se puede comparar con la realidad. Hablemos de esos ejemplos que venís mencionando. Dale, sí, buenísimo. Mira, yo lo primero que quería hacer, si a ustedes les parece bien, es pensar como un ejemplo un poquito como abstracto, que no sea real, pero para que quede como bien clarito esto cómo funciona. Es, por supuesto, una simplificación, pero imagínense un país cualquiera, donde hay una determinada conducta, pongámosle que sea una cierta droga, que es ilegal. Es ilegal, pero todo el mundo la consume. El 100% de las personas consume esa sustancia que es ilegal. Y supongamos que en esta sociedad también hay un sesgo hacia ciertas personas. Para que sea distinto, pongamos que son los pelirrojos y las pelirrojas. Hay un sesgo de que los que son pelirrojos y pelirrojas consumen más esa sustancia. Entonces, la policía o bueno, el sistema que sea tiende a controlar más a las personas que son pelirrojas que a las personas que no lo son. Como tiende a controlar más y el 100% de las personas tiene esa sustancia ilegal, cuando uno mira los resultados va a ver que hay mucha más proporción de personas que son pelirrojas que tienen que tienen esa sustancia que las personas que no. Entonces, si con eso entrenamos a un modelo de inteligencia artificial para que prediga qué personas son población de riesgo de tener esa sustancia, naturalmente va a haber una sobrerepresentación de las personas pelirrojas porque era el sesgo de esta sociedad. ¿Y qué pasa en el siguiente paso? O sea, ¿cuál es la siguiente cuestión? Que si se usa este sistema para predecir a quién controlar, se va a seguir reproduciendo este sistema. O sea, se va a seguir reproduciendo el prejuicio, se va a seguir reproduciendo el sesgo, y efectivamente lo que va a pasar es que van a haber más personas, en este caso inventado, pelirrojas, que van a ser controladas y que se va a encontrar que tienen la sustancia. Entonces, había una situación social que no era de mayor consumo en una población que en la otra, pero por los prejuicios de la sociedad, de alguna manera solidificados con estos sistemas, este prejuicio se vuelve más profundo o al menos se refuerza, digamos, ¿no? O se mantiene. Eso es como un ejemplo concreto, así un poquito inventado para explicar cómo funciona, pero hay tres ejemplitos que les quería dar. Uno es Amazon. Amazon empezó a... Bueno, como ustedes saben, Amazon es un sistema de compañía enorme, muy cuestionada por muchos motivos. Uno de ellos es que empezó a contratar usando un sistema de inteligencia artificial, justamente, porque como es tan grande la masa de empleados y empleadas, la contratación es algo muy caro y bueno, para hacerlo más eficiente usaron estos sistemas. Se hizo una investigación periodística, la que vi yo por lo menos está publicada por Reuters, que es de Reino Unido, donde justamente analizaban los resultados y lo que se veía era que este sistema estaba muy sesgado a favor de hombres frente a mujeres, especialmente en puestos técnicos. Una cosa bien interesante, de alguna manera replicaba los sesgos que ya había en la sociedad y en la misma compañía. Otro que me parece que está súper interesante por la noticia que contaron al principio, de esto que ya viene hace un tiempito Heather hablando de que se va a instalar sistemas de inteligencia artificial en la vigilancia, en Florida, en Estados Unidos, tenían, porque lo sacaron por lo mal que funcionaba, tenían un sistema que se llamaba Compass, que funcionaba más o menos así. Cuando los y las presas estaban todavía en la cárcel, respondían a un cuestionario muy largo, y después, utilizando esos datos, este sistema predecía, en realidad clasificaba a las personas en tres grupos: de alto riesgo de reincidencia, bajo riesgo de reincidencia y riesgo medio, ¿no? O sea, lo que hacía el sistema era predecir si vos podías llegar a reincidir. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto? Hubo un sesgo bien grande en contra de la población negra, así, controlando todas las otras variables, como por ejemplo los antecedentes, la edad, el género, las personas negras tenían un 77% más de posibilidad que las personas blancas de ser clasificadas como personas que podían estar en riesgo de reincidir, digamos, ¿no? Yo creo que pensando en esto, en que haya cámaras en Uruguay y que utilicen este tipo de sistemas para ver quién está, quién puede llegar a cometer un crimen o quién hay que vigilar más, bueno, esto creo que da un poco de miedo y hace, por lo menos a mí hace que se me ericen un poco los pelos, porque esto ya no parece una cosa de ciencia ficción, parece una cosa que quizás dentro de un par de años estemos viendo y tenemos presente. O sea, está claro, la información está. Estos sistemas tienden a estar sesgados. Sí. Un tercer ejemplo. No, perdón, sí. No, decinos, contanos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo que me parece que está bueno para ver algunos de los motivos, porque no siempre es necesariamente porque se reproduzca lo que sucede en la sociedad. El tercero es del sistema médico, que esto se usó, según tengo entendido yo, en todo el sistema médico de Estados Unidos. Utilizaban distintas variables para ver quién necesitaba atención extra, digamos, ¿no? Que necesitaba más inversión médica para, y, digamos, más cuidado del sistema de salud. ¿Qué fue lo que pasó? Para definir quién necesitaba más cantidad de atención, que si ustedes lo piensan, es difícil, o sea, realmente es muy complejo, es una variable complicada, tomaron un proxy, digamos, ¿no? Una medida de aproximación que era cuánto gastabas, cuánto se gastaba en atención médica, y se entendía que cuanto más gastabas, más necesitabas. ¿Qué fue lo que pasó con este sistema? Bueno, lo que pasó fue que, de vuelta, la población negra tenía mucho menos atención. O sea, en el momento presente gastaba menos en el sistema médico y después de aplicar este algoritmo recibían menos cuidado extra. ¿Por qué? No en este caso por un sesgo tan complejo, sino por usar esta medida de aproximación. Tratar de medir una variable un poco más difícil de ver con una que es más sencilla. El problema es que no son equivalentes. Y bueno, todo el mundo que anda a la vuelta de los datos sabe que esto pasa mucho. Muchas veces lo que nos interesa medir, lo que nos interesa conocer, no es fácil de observar y cuantificar. Entonces a veces tomamos otras medidas que son cercanas, pero cercano no es lo mismo. Buenísimos los tres ejemplos ahí, como que bajan bien a tierra un poco de lo abstracto que venimos conversando, ¿no? Y ahora queríamos como poder conversar contigo este tema que además tiene que ver también con tu invitación, ¿no? Con por qué te invitamos a conversar. Como esto de, bueno, sobre tecnologías no tienen que discutir los científicos y los técnicos, en realidad deberíamos poder discutir todos porque hay cuestiones políticas y sociales muy importantes que las atraviesan. Y bueno, y pensando sobre quiénes desarrollan la tecnología, quiénes producen la tecnología, quiénes distribuyen, de hecho, la tecnología. Y son estas grandes empresas de las que venimos hablando. Sin caer en grandes teorías de conspiración, nos parece bueno poder reflexionar sobre quiénes son Google, quiénes son Apple, quién es Microsoft, quién es Amazon, ¿no? Son gigantes tecnológicos, son corporaciones transnacionales que efectivamente no trabajan por el bien de una sociedad. Trabajan para acumular riqueza y beneficios, porque de eso se trata, de hecho, ¿no? Este tipo de empresas, más allá de sus estrategias de marketing, que después puede haber, que bueno, ahí vienen todos estos tipos de lavados, ¿no? Pinkwashing, sí. Greenwashing, bueno, todo lo que queramos washings de agregarles ahí. Creo que es bueno como poder conversar sobre esto y como decir, bueno, ¿cómo podemos posicionarnos ante esto? Sabemos que están desarrollando tecnología que no necesariamente es para beneficio de la humanidad, ni para que la humanidad avance, ni para que las sociedades sean mejores. Después también sabemos que hay tecnologías que están vinculadas a otros tipos, ¿no? Quizás a comunidades, hoy hablábamos de software libre, de código abierto, que ahí capaz que podemos tener como otras betas donde entrarle. Pero en un principio como poder pensar sobre esto ahí más generalmente, me parece que está bueno y queríamos que, nada, poder tener alguna reflexión o intercambio contigo de este tipo que nos parece como súper súper interesante. Otra vez esto, sin caer como en, bueno, Google quiere dominar nuestras mentes y somos sus muñecos, porque confiamos mucho en también en nuestro pensamiento, en nuestro intercambio y en nuestra experiencia, y sabemos que podemos zafar de ahí, que no somos muñecos 100% manejables. Pero bueno, igual como aclararlo y tenerlo en cuenta cuando utilizamos estas tecnologías, ¿no? Sí, hay como un millón de cosas para hablar sobre ese tema. Empiezo por esto último que dijiste, que me parece importante lo de, digamos, sabiendo que todo esto existe, pensar, llamémosle la resistencia, o bueno, nuestro posicionamiento frente a esto. Creo que en esta situación es particularmente importante construir comunidad material, real, corporizada, o sea, hablar cara a cara con otras personas, creo que eso ayuda mucho. Y también me parece importante, de alguna manera, en este mundillo en el que vivimos, también integrar los viejos conocimientos, digamos, ¿no? Me parece que una de las cosas que es bien notoria en esta situación concreta es la necesidad de volver a las disciplinas como las humanidades, la filosofía, la ciencia, pero no necesariamente la ciencia aplicada, sino la ciencia básica, que de alguna manera son las que nos preparan para enfrentarnos críticamente a este tipo de situación y para evaluar la información que recibimos. Creo que no es por ahí el tema concreto de esta charla, pero pensando en el poder que genera la inteligencia artificial generativa a estos grandes centros del poder, ¿no? Como pueden ser estas grandes compañías, y a quienes las usen, ¿no? Me parece que es particularmente relevante esto, que tengamos presente que no toda la información que consumimos va a ser cierta y confiable. La inmensa mayoría de lo que consumimos hoy en día está mediado por la pantalla, sale de internet, de distintos lugares de internet, pero de internet al fin. Y bueno, creo que en eso es probable que en el corto plazo veamos un cambio en las técnicas, ¿no? Esto, se pueden generar cosas que son sumamente creíbles. Los seres humanos somos bastante fáciles de engañar. Y bueno, hay tecnologías que nos van a poder generar esto. Sin caer en conspiraciones, que por supuesto me parece que es llevar un extremo que a veces también nos quita la racionalidad. Eso por un lado. Después, por el otro lado, por meter una dimensión que creo que usualmente no se discute mucho al respecto de esto de las grandes compañías, software libre y pequeñas comunidades que puedan utilizar estas tecnologías. Hay una dimensión que es bien compleja con esto, y es que entendiendo que estas tecnologías son muy poderosas, los pequeños grupos que puedan acceder a estas tecnologías, particularmente en software libre y de código abierto, también genera un cierto peligro, porque a veces cuando pensamos, me parece, o por lo menos yo tengo esta tendencia, a pensar como en grandes compañías versus pequeños grupos, y tendemos a pensar los pequeños grupos como las pequeñas comunidades, generalmente oprimidas por esas grandes compañías. También hay que pensar, me parece, y es interesante, que las grandes compañías, por un lado, son más fáciles de controlar desde los estados que pequeños grupos. Ejemplo así como muy concreto. Si cualquier persona puede acceder a este tipo de modelos y puede generar lo que sea, hay un peligro de que haya formas de manipulación que no vengan de los grandes, que por ahí son más controlables desde el Estado, sino desde pequeños núcleos difíciles de controlar. Un ejemplo ahora concretito que seguramente todo el mundo escuchó es este tema del uso de las inteligencias artificiales generativas de imágenes para crear pornografía infantil falsa, ¿no? Capaz que escucharon esa noticia de niños que crearon pornografía de niñas y eso se divulgó. Bueno, ese mismo problema se puede ver en otras dimensiones, donde grupos, no necesariamente grandes grupos, sino por eventualmente pequeños grupos con intenciones cuestionables, puedan hacer uso de estas tecnologías para el mal, digámosle así, ¿no? Para generar cosas que no sean interesantes, que no estén buenas. Y creo que en eso hay como una gran cuestión y un gran debe, me parece que es político, y creo que se está como generando una conciencia de que los problemas políticos y sociales que se generan con estas tecnologías son distintos a las tecnologías anteriores. Pongamos por caso tecnología nuclear, o sea, uno no puede tener en el fondo de su casa un reactor nuclear o algo así, pero uno puede tener en la computadora de su casa una serie de tecnologías que generen un mal bien importante a la sociedad. No sé si más o menos respondí a alguna cosa. Sí, sí, clarísimo. Pensando un poco sobre eso, entiendo también como que no hay que romantizar ni creer que todo lo que está en manos de pequeñas comunidades es bueno, ni necesariamente es un aporte de lo social, porque también hay pequeñas comunidades con malas intenciones. Pero también me quedo pensando sobre el control del Estado a las grandes empresas, que yo creo que a veces lo que sucede es que esas empresas tienen tanto poder, o sea, tanto poder económico, tanto poder también político y tanta incidencia, que en realidad terminan siendo como lo que se llama un poder fáctico, ¿no? Que termina tomando como decisiones sobre los estados, y los estados muchas veces no pueden controlarlos porque realmente no tienen ni la mitad de poder, porque estas empresas tienen poderes internacionales, ¿no? Y a veces en estados tan chicos, sobre todo pensando en Uruguay, que es un país muy chico, con un estado chico en comparación con otros, claro, la ecuación pasa a ser bastante injusta, ¿no? Y terminamos siempre como perdiendo un poco de soberanía, que ahora se usa mucho esa palabra, ante las grandes corporaciones. Totalmente. Y también la interacción de estas cuestiones, ¿no? Porque el poder político, por lo menos en nuestras latitudes, tiene mucho que ver con el sistema democrático, y estas nuevas tecnologías permiten también, de alguna manera, intervenir de manera malintencionada sobre el sistema democrático. Cosa que de hecho ya la vemos, ¿no? En este momento. Y fue por eso el caso de Trump y Bolsonaro fueron de los más notados, pero creo que en términos generales, digo, también nos acordamos cómo fue la campaña de la calle Pogo. Estuvo muy, muy, muy, muy mediada por un trabajo muy fino en redes sociales. Me parece que esto suma otra nueva dimensión, que ya no es solo compañía, estados, pequeñas comunidades, sino una interacción bien compleja y difícil entre estos distintos actores y actrices. Antes de hacerte la última pregunta, agradecerte por tu tiempo. Y bueno, la última pregunta va sobre tu rol docente, en particular hablar de la educación. ¿Y cuál es tu visión sobre la inteligencia artificial en este ámbito de la educación? Ahí va. Sí, no, muchas gracias a ustedes primero, muy linda conversación. Mirá, también es un tema que tiene como muchísimas dimensiones. Hay algunas que son como las más obvias, que ya están como súper discutidas, vinculadas con esto, no sé, por ejemplo, la evaluación, la posibilidad de usar estos sistemas generativos para hacer trampa y esas cuestiones. Me parece que eso es una cuestión del momento, que ya dentro de poco eso va a estar más o menos superado, nos vamos a adaptar. Hay, creo, un posible lado positivo que puede surgir, o sea, estas tecnologías son muy poderosas, bien utilizadas, y acá creo que el rol del Estado sería súper importante, por ejemplo, en garantizar accesibilidad y garantizar el conocimiento. Pueden servir para ayudar a las personas, digo, no sé, por mencionar dos ejemplos así súper súper sencillitos, estos sistemas pueden ayudar mucho a personas que tienen algún tipo de discapacidad, digámosle así. Por ejemplo, la descripción de imágenes mediante sistemas de inteligencia artificial puede ayudar mucho a personas que son ciegas. Pero después también, por otro lado, el tema de la escritura. Ustedes supongo que saben, o sea, la escritura es un mediador muy importante en los sistemas académicos, y las personas que por ahí tienen alguna dificultad con la escritura y con la lectura también, tienden a ser excluidas muy rápidamente. Entonces creo que por ahí es una vía de posibilidad, si está bien usada la tecnología Y por eso les digo, me parece que acá el rol del Estado y también de las comunidades, pero me parece que es necesario el rol del Estado, es fundamental. Es fundamental para que esto se pueda aplicar. Yo quería, si a ustedes les parece bien, para no dejar la cuestión de sesgos, poner el énfasis en una cuestión un poquito más, que es más sutil, por ahí es un poco menos fácil de ver, pero me parece que es súper importante, que tiene que ver con la construcción de los roles en la educación. Y particularmente les quería contar de dos estudios vinculados con género, ambos, vinculados con esto, con cómo se construye la representación social de una profesión, en este caso la profesión docente, y cómo eso influye en las personas y en la construcción de subjetividad. El primero que les quería comentar es un estudio que hizo una investigadora mexicana, que se llama Eva Arceo, que estudió una plataforma que se llama Mis Profesores, misprofesores.com, que existe acá en Uruguay también, la gente de Facultad de Derecho la usa muchísimo, que lo que hacía era analizar las diferencias de género, a ver cómo se miraba a el profesor y cómo se miraba a la profesora, y lo que encontró es que a nivel cuantitativo, en general en esta plataforma, lo que hay es un sesgo a favor de los profesores masculinos, aunque la diferencia es pequeña, pero en general tienden a tener mejor nota, tienden a ser mejor calificados los docentes frente a las docentes, pero sobre todo a nivel cualitativo era donde estaba lo más interesante, porque en las mujeres se tendían a utilizar por ahí términos un poco menos respetuosos, por ejemplo a la profe la llamaban la maestra, mientras que a los profes lo llamaban el profesor o el licenciado, y usaban un lenguaje que era más fuerte, positivamente fuerte, digamos, para hablar de los profes hombres, como hablar de excelente versus hablar de bueno, en el caso de las mujeres. Y además, un sesgo que es como mucho más común de ver, que la cuestión vinculada con el cuidado, con las profesiones de servicio, ese vocabulario estaba mucho más presente en las profesoras que en los profesores. Una cosa parecida, y ahora va a venir Sof Valentino, que estamos en este proyecto juntos, que estamos analizando Wikipedia de Uruguay, cómo se representan a los docentes y las docentes excelentes, destacados, notables, digamos, en la Wikipedia. Y ahí se ve también que hay mucho sesgo. Por ejemplo, en una población, una profesión que está muy feminizada, hay mucho más mujeres que hombres en la educación, cuando vamos a mirar en Wikipedia, en realidad, básicamente, por cada mujer que hay tres hombres, y si miramos solo después de 1950, que uno diría, bueno, por ahí se han reducido un poco estos sesgos, se ve lo mismo, por cada mujer que hay dos hombres. Y también la forma de hablar está reproduciendo de alguna manera estos sesgos. Si nosotros pensamos que en el futuro accedamos a través de sistemas que analizan estas grandes masas de datos a representaciones sociales de las profesiones, lo que vemos es que probablemente nosotros y nosotras, como usuarios y usuarias de esta información, estemos de manera sutil, de manera inconsciente, consumiendo visiones sesgadas de lo que son las profesiones. Y esto tiene influencia concreta. Por ejemplo, se hizo una señora que tiene apellido Masters, hizo un experimento donde le mostraba a estudiantes de secundaria, a un grupo, el grupo experimental, lo ponía en contacto con mujeres que estaban en ciencia, tecnología, ingeniería, humanidad, matemáticas, perdón, y a otro grupo no, y veía que ese mero estar en contacto, el ver que es posible que haya mujeres que tengan cierta profesión, hacía que su propia construcción de identidad pudiera considerar esto. Si nosotros no vemos que pueden haber mujeres en cierta profesión, es más difícil que podamos identificarnos con esas profesiones. Entonces, si bien esto es una sutileza con respecto a otros asuntos que por ahí son más notorios, me parece súper importante considerarlo. los datos que usamos están sesgados y el uso de estas tecnologías puede ser un elemento de reproducir y eventualmente profundizar sesgos que ya están e injusticias que ya están en nuestras sociedades. Nigel Machini, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estos ejemplos concretos que nos ayudan un montón a pensar sobre lo que está pasando, más allá de sobre lo teórico o lo abstracto, que a veces es más difícil, ¿no? Cuando las cosas suceden y las vemos, es claro y contundente. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos poder encontrarnos pronto presencialmente para tener una de estas conversaciones. Sí, estaría buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui.